Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, ya primer programa y nada, estamos aquí otra vez en el estudio de Radio Crash. Bueno, estamos, no estoy, porque al final el programa este me lo como yo entero, lo hago yo. Poco a poco ya van creciendo los seguidores, los oyentes y se va creando una comunidad surfera de oceánicos y de oceánicas, así que bueno, espero que siga creciendo y creciendo y creciendo. Vamos a tener hoy un programa dedicado al longboard de mano de dos riders brutales a nivel europeo, que son Nico Dora y Carlota Jauregui. Vamos a escuchar una canción de Michelle Ferranti, que es mitiquísima y que, bueno, ya para ir adentrándonos en materia. 1, 2, 3, ajá. It's 6 o'clock. They say there may be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today, and I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win, and the water's as high as the time to win. So I jump back in and where I learned to swim. Try to keep my head above it the best I can. That's why here I am, just waiting for this storm to pass me by. Yeah. Y conmigo a Nicolás García Andrade, y bueno, él es campeón de Europa de longboard, es de Gijón. Y bueno, ¿qué tal estás? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme aquí al programa y muy bien, encantado de hablar aquí un ratito con vosotros y todos los oyentes y nada, muy contento. ¿Cómo fueron tus inicios en el longboard? Empezaste pronto, a los 6 años, ¿no? ¿Y directamente con el longboard o primero con tablas cortas? Y bueno, suele, no sé, como que entre la gente joven triunfa más el surf que el longboard, ¿no? Sí, eso es lo que pasa actualmente más o menos, aunque está empezando a cambiar un poco la cosa, pero todavía hay un proceso. Y sí, yo empecé alrededor de los 5 o 6 años. Primero empecé con un corcho pan para pa aprender a ponerme de pie y todo eso, pero luego ya a continuación ya empecé con el longboard ya, con un 8 pies adaptado a mi peso y altura. Y ahí empezamos en las playas de Salinas, Gijón, Sibares y poco a poco con mi padre y con sus amigos. Sí, yo me acuerdo de cuando yo empezaba a surfear, me acuerdo en algún verano en Sibares de cruzarme por ahí con tu padre y no sé, tú debías de ser estar ahí en la playa Pequeño, también, sí. de pequeño. ¿Un surf trip que te haya gustado mucho, que recuerdes y que nos quieras contar? Pues mira, en 2018 estuve en California. Y para mí fue uno de, vamos, de mis viajes soñados porque vas con el sueño de ver a todos tus ídolos que viste en todos los vídeos surfeando y pues los conoces. Además, yo ya conocía a unos cuantos por un evento que me invitaron aquí en Europa y gracias a eso ya tuve contactos y me dejaron tablas allí. Fui a ver a Shapers, a sus talleres. Amo muchísimos riders, surfear, y pues es una experiencia de pues ver también otro país diferente, que toda la vida es diferente, todo es a lo grande, y la verdad que me gustó muchísimo. También México, que estuve el año pasado y volveré, bueno, no, estuve este año y volveré el año que viene, y que es también una experiencia muy buena, es como Estados Unidos, pero sin ley, como digo yo, o sea, es brutal. ¿Qué Y la zona de semana México? estuve en Sayulita, al lado de Puerto Vallarta. Y este año voy a ir a Saladita, que es una de las izquierdas más buenas para el hombre del mundo, y donde se hace un festival invitacional del más importante del mundo. Y Ja. bueno, podemos aprobarnos otro año más allí a Zihuatanejo. Un surfer pro y una surfer pro que admires bastante, de ahora o de antes, vaya. Sí, de el De longboard, sí, Sí, mejor. sí, sí. Yo el que mi ídolo number one es Joel Tudor, ya que la historia que tiene él, gracias a él se desarrolló muchísimo el longboard y su gran estilo y su fluidez, pues hacen que para mí sea el mejor de la historia. Y bueno, para mí siempre es un ejemplo a seguir de su estilo, de su forma de surfear y demás. Y luego de chicas, pues me gusta mucho el estilo de una hawaiana, que es Kelis Kaleopa, que ahora es muy joven, tiene creo que 17 o 18 años, y la verdad que él lo está ganando todo. Y también me gusta mucho Avalon Gel, que tiene un estilo así propio y pues a mí me gusta bastante. ¿Y dónde te gusta más surfear? Yo, si puedo, y el parte de olas lo permite, suelo surfear casi siempre en Salinas, que es Salinas San Juan, que son mis playas de confianza y que sé que siempre voy a tener calidad de olas, constancia y que bueno, voy a estar rodeado de mis amigos siempre y la verdad que siempre es un placer surfear en Salinas. Y bueno, un libro y una peli sobre el longboard que nos recomiendes y tal para gente que no conozca mucho sobre el tema. Bueno, de películas hay una que es muy buena y que empapa un poco de toda la cultura californiana y del longboard, que es One California Day, que es una película de cómo viven muchos surfistas de California en un día. Entonces, pues está Joel Tudor y muchísimos surfers míticos de California, por digamos. Y luego libros, la verdad que yo no soy mucho de leer, pero Todo por un puñado de olas perfectas es un libro de Miki Dora, que era un surfista de los 60 muy famoso, que bueno, que era un poco, digamos, cabroncete, y bueno, pues cuenta un poco todas las liadas que hizo en esos años y habla también un poco de su surf, que era muy grande, y nada, ese libro está interesante. Sí, porque tú además en Instagram te llamas Nico_Nikidora, un poco sí, por esto también. Es gracias ¿de a él? ¿De dónde sales? Básicamente, una amiga mía cuando tenía 8 años así, y un día salimos del agua de surfear y pues quedó el nombre de, en vez de Mikidora, Nikidora. Y hasta, y desde ahí ya, pues ahora en la universidad y todo me llaman mogollón de amigos Nikidora también, o sea que al final quedó. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte aquí en Coruña, en Bastiagueiro. Y la verdad es mi segundo año y ahí vamos, poco a poco, y Y claro, para surfear tienes que venir hasta aquí o allí surfeas también, como no, yo vivo justo enfrente de la playa y cuando hay baño, pues suelo compaginar con los tiempos libres que tengo, pues a surfear. Y bueno, háblanos un poco de tu shaper, cómo decides o decidís las tablas que quieres, con qué tipo de tabla también te sientes más cómodo y demás. Bueno, para eso tengo mucha suerte, ya que Sergio y yo pues hacemos una buena pareja y nos comunicamos muy bien, y es lo bueno de tener a tu shaper cerca de casa, porque te apetece un diseño tal, bajas a la fábrica y pues piensas ahí los cantos tal con Sergio, que para eso es de los mejores del mundo, y la verdad que muy contento. Pues para diseñarlas, pues depende de también Un momento, la época. Es Vita, ¿no? La marca, es Sí, Sublimite. es Vita Surfboard, que está al lado de la playa de Poniente, en Gijón, sí. Eso, que depende también de la época, de la tabla que me apetezca un poco surfear, de los campeonatos que tenga en los siguientes campeonatos. Por ejemplo, para Canarias siempre suelo llevar una tabla que me permita un poco más de tamaño, que tenga un poco más de rocker. Y luego es la tabla con la que yo me siento más cómodo, es con la modelo Tug. Es un diseño que creamos Sergio y yo, y pues está diseñado para hacer puntas muy largas, no riding muy largos, ya que tiene una cola que hace efecto palanca y hace que la punta siempre se mantenga por la parte superior de la ola y pases secciones en la punta muy rápido. Y bueno, háblanos un poco del mundo de la competición, porque tú eres campeón de Europa y también, pues eso, decías que estabas estudiando en la universidad. ¿Cómo es tu rutina, tu entrenamiento? Cuéntanos ahí un poco. Bueno, tampoco es que tenga yo un entrenamiento muy definido, porque el longboard tampoco se centra muchísimo, muchísimo en la competición. Es más disfrutar, pasarlo bien, aunque si quieres avanzar un poco, sí que te tienes que meter por la competición, porque si no es muy difícil, pues bueno, pues intentar pues viajar y un poco todo eso. Y nada, yo pues intento compaginar un poco con los estudios y el tiempo libre que tengo. Si me cuadra un baño delante de la playa que tengo, pues me suelo surfear allí, y si no, me desplazo con mi compañero de piso a veces a la zona de Arteixo o de Ferrol. Depende del parte de olas y cómo nos cuadre la marea, porque a veces, aunque salgas de clase a la una, luego por la tarde te cuadra mal la marea y no puedes, no te cuadra ninguna playa bien. Pero bueno, poco a poco. Claro, la cuestión de moverse. Yo cuando empecé, que tenía 14 años, no me podía mover, nadie me llevaba a la playa y al final te tenías que apañar ahí con el tren o como fuera un poco, porque, sí. En fin. Y bueno, ¿qué cosas dejaste de lado por el longboard para, bueno, a ver, para ser pro? Que aunque digas que no te implica mucha exigencia, con humildad, hombre, algo habrás dejado de lado, ¿o qué? Sí, bueno, sí, en la época un poco más de instituto y tal, yo no salía de fiesta ni nada nunca, ni nada, y bueno, básicamente eso, porque yo tenía que ir a surfear el siguiente día, entonces pues se complicaba todo eso. Y bueno, sí, nada más, tampoco mucho. Y nada, pero bueno, compensó. Hombre, campeonatos los fines de semana y tal, pues ya te llevaba un poco más de tiempo. Pero bueno, compensó, sí. Gracias a mis padres que apoyaron y me sacaron para adelante, sí. Llevándome Claro. por ahí de campeonatos y de viajes. Porque tú vienes de familia surfera, que claro, esto generaciones que ya tienen padres surferos y ya hay un núcleo, pues claro, normal que salgáis pros. Sí. Mi padre desde muy pequeño ya me metió al agua ya. Como dice él, que era su sueño que sus hijos surfearan y pues de momento lo está consiguiendo a la perfección conmigo y con mi hermano. Sí, Tu hermano que es más pequeño y también sí, compite. sí. Tiene 13 años y está empezando a competir y se le da muy bien. Va a ser el mejor. Y bueno, para ir acabando, a ver, próximas metas, ahí a corto y a largo plazo que vayas teniendo. Sí, pues ahora estamos intentando conseguir unos sponsors para viajar el año que viene a hacer el mundial, que de momento tenemos plaza asegurada, no, plaza de momento, si no cambia la cosa. Y pues queremos hacer todas las pruebas, que son en Malibú, en Bells Beach, en Australia y El Salvador. Pues necesitaríamos un poco de apoyo de empresas o marcas que quieran apoyar para poder viajar y realizar todo el circuito y ver un poco dónde estamos en el Mundial. Y bueno, eso sería. Y bueno, además del circuito español y circuito europeo, que lo seguiremos haciendo como todos los años. Porque bueno, claro, es que al final es complicado tanto competir porque implican cada unos gastos que claro, que no todo el mundo se lo puede permitir. Al Claro, final. son entre billetes, estancia, además. Esos campeonatos, los del Mundial, tienen unos días como de espera para ver las mejores partes que hay. Entonces tienes que estar allí 2 semanas igual o por ahí. Entonces no es barato, no es barato. ¿Por cuánto puede salir, por ejemplo? Más o Pues menos, aprox. calculamos igual por campeonato 2.000 y algo o 3.000. Claro, es que eso, que lo sepa la gente también, que no solo es el esfuerzo físico, sino el económico también, y el psicológico, y bueno. Y tú además, yo siempre me acuerdo que llevas unas marcas que a mí me molan, no sé, yo por ejemplo los trajes Yanga los descubrí un poco por ti y me molaron. Luego compré unos cuantos, bueno, unos pocos y me va guay. Así Sí, que bueno, las marcas de longboard, a veces yo introducí Yang en España, básicamente. Ahora ya no estoy con ellos, pero estoy con una marca japonesa que es California Wetsuit, que también una marca diferente y que, pues, que sí, esperemos que se introduzca en el mercado de Europa y que se vea más por las playas. Sí. pues nada, pues hasta aquí más o menos la entrevista, a menos que me quieras comentar así algo de lo que quieras y nada, que vaya Nada. muy bien con las metas y con esos campeonatos, consiguiendo Sí, esos bueno, sponsors, a ver si esto ayuda. intentar el año que viene hacer el circuito y nada. Gracias a las marcas que me patrocinan, como Macho Fins, que siempre me hace las guías a medida, que van siempre a la perfección con la tabla, como ya comenté, que eran las Vita. Y bueno, ahí formamos un buen equipo que esperemos que sigan viniendo los triunfos junto a ellos. Pues Pues nada, gracias. nada, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos. En la mar, sí. Still Estábamos escuchando a Lera Lynn, que es una cantante, compositora, música, actriz también, guapísima, estadounidense, de Houston, Texas, de 38 años, y vamos a seguir escuchándola. I'm Your Kamikaze. Aquí con nosotros y nosotras a Carlota Jauregui, que bueno, es una mítica rider de longboard, campeona 4 veces de España y del circuito nacional y demás, y también cuarta en el ranking europeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos y a todas. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Además es que eres la primera chica que va a salir en el programa, entonces, porque claro, esto de poner siempre paisanos, pues no es plan. Me parece muy bien que empiecen a salir chicas, y sobre todo el mundo del tablón, que hay muchas. Pues se van a cagar, porque luego van a venir todas entrevistas de tías. O sea que... ¿Qué significa para ti el longboard? Pues mira, es una pregunta que me suelen hacer y la verdad que nunca he sabido contestarla. Es, pues como dije en el corto que grabé el año pasado, es algo que me quita mucho tiempo, así que será una parte muy importante de mi vida. Y nada, al final es algo con lo que me hace sentir tranquila todos los días. Si no entra el agua estoy insoportable. Así que eso, es algo con lo que estoy súper tranquila. Estar en el agua, hay días que me enfado, lógicamente, y hay días que salgo frustrada, pero en general me relaja y me hace estar un poco en equilibrio todos los días la cabeza. Que ese vídeo es uno que sale en YouTube, que salió hace unas 3 semanas o así en YouTube, me parece. Sí, grabamos el corto y creo que hace ya un año que salió en el Festival de Surf de Bilbao y luego ha ido rotando por otros festivales, pero hace poco se ha hecho público en YouTube. Pues ahí tenéis más info sobre ella. Que por cierto, también seguirnos en las redes, tu Instagram es I am Carlota Jauregui, así que bueno, seguirla y ya estaréis ahí un poco al día de lo que va haciendo. ¿Cómo fueron los inicios? Desde la playa de Patos en Galicia hasta entrar en la playa de Plencia. Pues empecé en un cursillo en Patos, en Galicia, con mi hermano mayor. Y nada, me acuerdo que le tenía terror a las olas y al agua. Yo no sé si pensaba que me iba a comer algún tiburón, no tengo muy claro qué me pasaba por la cabeza. Y luego lo dejé bastante tiempo. Y no sé por qué, no me acuerdo muy bien por qué, a los 14 años así lo retomé y empecé a surfear con una amiga mía que se llama Leire Vivas. Y empecé en la escuela de Aritxa Sarachaga, en una escuela de pucas, Peñachuri se llama. Y nada, ahí lo retomé y ahí surfeaba con tabla corta. Y empezamos a entrenar, hicimos un grupo de chicas, entonces al final siempre había como ese pique, luego también el hecho de entrar en sitios que igual nos daba un poco más de miedo, todas juntas nos ayudaba. Y pues hace unos... En Plencia no entraba mucho antes, pero hace unos 7 años o así empecé a entrar con tablón y justo la ola de Plencia es muy buena para el tablón. Y fue cuando empecé a entrar más ahí. ¿Porque el cambio al tablón cuándo fue? Pues, a ver, cuando entrenábamos con Aritxa solíamos cambiar las tablas bastante. Cogíamos tablas cortas, corchipanes, tablones, hacíamos un poco de todo. Pero más o menos, yo creo que más o menos cuando conocí a mi chico, pues hace unos 7 años o así, empecé a entrar con el tablón así un poco a lo tonto y vi que me gustaba, entonces cada vez entraba más. Y buscaba también ese tipo de olas. Y cuando me ofrecieron Vanderlei estar con él, que es una marca de tablones de aquí, pues de repente me lo tomé un poco más en serio. Dije, bueno, pues estoy más a gusto con el tablón y cambié. Sí, bueno, es que claro, es como más estético, es más... Y luego, bueno, más vintage un poco, ¿no? Porque siempre todo el mundo tabla corta, pero cuidado ahí con el longboard, que es complicado, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que la tabla corta se ha vendido mucho y muy bien, pero el tablón también tiene sus cosas muy buenas y muy bonitos, me parece muy muy bonito, estéticamente muy bonito. ¿Y cuándo decidiste competir y qué te aporta la competición? Pues empecé a ya competía con tabla corta cuando estaba en la escuela de Aritxa, pero competía a nivel, o sea, en el País Vasco solo. Y siempre me ha gustado competir, he sido muy competitiva en todo en general. O sea, empiezo un deporte nuevo y acabo compitiendo. O sea, por A o por B, siempre... Y en el tablón, pues, empecé a ir a festivales pequeños, como el de Quasimoto, el que hace Pepe Birra, en Burriana, y me gustaba el ambiente, la verdad que era un ambiente mucho más relajado que la competición de tabla corta. Y en el 2018, creo que fue, me animé a ir la primera vez al Campeonato de España, de la Federación Española, pero justo ese año se adelantó, yo estaba trabajando y bueno, no me avisaron, estaba en el trabajo y no me presenté. Y a partir de ahí empecé a ir a los de la federación también. Y pues los de la federación al final te llama a ir a la WSL y así. Y al final estás en un círculo y acabas compitiendo en todo. Claro, porque además es complicado de compaginar. Al final, pues, jolín, uno tiene una vida, unos estudios, un todo, que claro, al final es complicado vivir del sur. Y entonces, bueno, eso no sé muy bien qué tal llevas. Pues hasta ahora lo he llevado bien. Cuando estudiaba más o menos empecé a hacer tablón, cuando ya estaba, no sé si en segundo de carrera o así, y lo llevaba bien porque estudiaba 3 semanas en Donosti, el grado de criminología, y luego el fin de semana trabajaba en la playa y aprovechaba para surfear. Y luego hice 2 másteres, pero online. Entonces, bueno, más o menos yo me lo gestionaba, no tenía que ir a clase y bien. Y ahora durante la tesis, pues estoy en el último año ahora, en el cuarto año, y los 3 años esto es muy bien porque mis directores la verdad que son unos amores y me han dejado viajar y hacer todo lo que quiera. Pero es verdad que este año creo que se va a complicar el asunto porque tenemos que cerrar la tesis como sea y me da que este año va a ser pocas competiciones, poco viajar y poco todo. ¿Sobre qué estás haciendo la tesis exactamente? Pues estoy estudiando la inseguridad que sienten las mujeres en el espacio urbano. O sea, cómo podemos diseñar y gestionar los espacios públicos para que estemos más seguras y nos sintamos más seguras. Muy, muy, muy, muy necesario y muy interesante también. Sí, sí, sí. Necesario sobre todo que hay que cambiar las cosas un poco. Y claro, hablando de estos temas, ¿cómo ves el longboard femenino actualmente y qué dificultades piensas que hay actualmente para su crecimiento y desarrollo? Pues justo antes estaba pensando en esta pregunta, porque creo que es verdad que el tablón, tanto femenino como masculino, el principal problema es el económico. Bueno, por lo menos en mi caso, no sé los demás y las demás, pero el apoyo económico es prácticamente nulo. O sea, sí que te pueden apoyar con material deportivo, que al final es mucha ayuda, ¿eh? Al final de año dices, me he ahorrado mucho dinero, pero es verdad que luego el tema de competir y todo eso, en general todo nos lo pagamos nosotros y nosotras. En muy pocos campeonatos tenemos premio económico y al final se nota, porque muchas veces quieres ir a algunos campeonatos y no te da la vida para todo. Hacer el circuito también, el nacional, por ejemplo, pues al final son muchas pruebas, es muy caro, la WSL es súper cara y ya si te vas a festivales privados también. Pero bueno, eso creo que en general, chicos y chicas, tenemos ese problema. Y sí que es verdad que luego nosotras tenemos el añadido pues de ser mujeres, ¿no? Que como explico en el corto también, es que un poco el corto iba sobre eso, bajo mi percepción, vamos, en el agua. Creo que todavía en general en el mundo del tablón y del surf y muchos más deportes es un mundo muy machista. Creo que todavía tenemos ahí una barrera bastante... Se está avanzando, pero todavía creo que hay días que entras al agua y hay gente que dices, Dios mío, ¿pero cómo puedes pensar así o cómo puedes estar tratando así? Sí, hay una frase que dices en el corto que es que a mí nadie me tiene que dejar una ola ni saltarme una ola. Porque eso es muy típico, ¿no? Cuando empiezas, que claro, supongo que cuando ya eres campeona de España igual no te pasa, o por lo menos no te pase tanto, o igual, bueno, depende, ¿no? Pero, jolín, es que es en plan, déjame mi bola en paz, te corrijo yo. Déjame tranquila. Sí, pues es que es un poco eso, que creo que al final... O sea, eso pasa también en el surf y en el tablón, ¿eh? Pero creo que es bastante para que nosotros avancemos y nos desarrollemos como surfistas y todo. Creo que muchas veces el hecho de que mucha gente se comporte así con nosotras también te frena. He estado ahora más o menos aquí, veo un cambio desde cuando era pequeña, pero yo me acuerdo cuando era muy, muy pequeña que muchas veces estaban las chicas como en la línea de abajo surfeando y los chicos en el pico. Y, sí, muy y quieras o no eso al final... Y pasa en algunas playas eso también. O sea, al final es como un paternalismo y a la vez un rollo como jerárquico. Que bueno, luego entre ellos también tienen esa jerarquía. Sí. Al final es muy de la testosterona del género. Sí, sí, sí. Pero... Y eso creo que nos... O sea, al final sí, muchas... A mí yo creo que es verdad que cuando, pues al final, de verdad todos los días en la playa, te cogen un respeto. Hay gente también que de repente te respeta más por el campo. O sea, por competir o por tener la pegatina de la marca con la que estás en la tabla, que es algo absurdo. pues de repente te respetan más y no te pasa tanto, pero sí que a veces entro al agua y veo que muchos chicos o muchas chicas que incluso están aprendiendo, las tratan como, ¿sabes? Como tú allí en la esquina, te salto olas, y creo que eso frena mucho el desarrollo. Cosa que luego entre ellos tampoco hacen tanto, lo de te corrijo, te voy indicando, ¿no? Pues mira, pues hombre, algún amigo pues enseñarán y demás, pero ellos más son como más piña y hay más competición en plan, pues yo surfeo mejor que tú, yo no sé, no, sí. Ay, espera, que te voy a enseñar. Sí, sí, que te voy a corregir o te voy a empujar y habrá muchas chicas que bien, que les gustará que los chicos les ayuden y eso, pero... Yo para eso soy muy... Yo tengo un amigo que una vez se le ocurrió hacer no mucho encima, se le ocurrió venir como a empujarme y me empujó y directamente me salí del aula y le miré y le dije, ¿qué estás haciendo? Y o sea, que te mato. Y yo, si no llego, no llego, pero no me empujes. O sea, eso no. Y... A mí me la suelen saltar y voy yo, ¡mía, mía, mía! Gritando ahí y luego dicen, ¡ay, perdona, no te había visto! Joder, no te he visto, sí. Pues menos mal que no has visto, sí. Sí, esas cosas dan mucha rabia. Todavía veo que a las chicas yo creo que les pasa más en el agua, que a muchos chicos también les saltan y eso, pero creo que sí, he llegado incluso a escuchar muchas veces comentarios por entrar en bikini a surfear y todo eso. Y claro, luego eso es como explota. Doble vertiente, porque entras a surfear en bikini, vale, es verano, hay 30 grados, el agua está caliente, pues ¿qué pasa? Pero luego, sin embargo, también hay un sexismo en el surf, en el surf, en longboard, etcétera, bastante heavy, que al final es como que en la competición de tíos tienen que ser buenos y ya está. Pero ellas tienen que ser buenas surfeando y además estar buenas. Y esto se ve, por ejemplo, en había un campeonato de riff hace años que era como en los descansos o así de las mangas, ponía un campeonato de culos, como si fuera aquello Playboy. Las chicas ahí, bueno, yo. Sí, bueno, y luego en general muchas veces muchas marcas apoyan más el físico que si la chica es buena deportista o no, o sea, eso es que hay de todo, pero bueno, eso me imagino que pasará en todos los deportes. Y en el mundo del tablón, pues que eso, aparte del apoyo económico y de ser chicas, pues todavía igual algunos campeonatos sí que noto que todavía pues se tira más hacia los chicos, a meterles en las mejores mareas, si ellos se quejan les escuchamos, pero si nos quejamos nosotras no. Todavía hay algún campeonato en el que ellos han tenido premio económico y nosotras no. Bueno, hay cosas ahí que todavía a mí, ya te digo, me explota la cabeza cuando pasan y por lo que yo me he quejado bastante, me he quejado a veces demasiado, pero es que yo no puedo con esas cosas, o sea, pues bueno, pues ya que yo no lo voy a vivir, por lo menos que las juniors que vengan por abajo tengan el camino un poco más hecho y más trabajado. Pues sí, totalmente. Y eso, y el longboard femenino, pues creo que hemos mejorado mucho. Hace unos años se decía que todavía, en cuanto al nivel europeo, estábamos muy por debajo del nivel europeo, pero creo que la verdad que ahora el nivel nacional, por lo menos de las chicas que compiten, ha subido muchísimo y que las juniors vienen muy fuertes, que al final es lo importante, que vengan chicas por debajo y que quieran ser tabloneras. Y las juniors vienen a tope, a tope. Porque, bueno, dinos así algunos nombres de tabloneras que admires, ya sean las juniors que comentas o ya en plan a nivel internacional que te molen bastante a ti y tal. Jo, pues chicas que... Hay millones de chicas que... Es como surfean, me encanta. Pero luego, a nivel nacional, chicas que admire, pues Marta Berenguer, que es de las primeras chicas que ha hecho tablón, a Yumei, a Miriam, todas las chicas con las que compito, que les veo que todos los años van a mejor, que están todo el día en el agua. También nuestra relación ha mejorado, cada vez somos más como más... O sea, podemos ir a un viaje juntas y sí, ser como una familia, más que está trato pensando en competición. Y junior, pues vienen Daniela, que es asturiana, que es la que ha ganado el Campeonato de España 2 veces, si no me equivoco, seguidas, y el Campeonato de Europa este año en junior. Viene súper fuerte. Y Ginger también, que es una niña pequeñita canaria, no sé si la has visto alguna vez por las redes, que es adorable y surfea increíble. Y luego aquí, pues en mis playas, tengo a mi hermana pequeña, que está también a tope, a Lights, que vamos, vienen todas fuertes. Claro, jolín, como tiene que ser. Pues, ¿cuál es tu spot preferido? Ya sea, bueno, aquí o fuera, donde veas. Porque, bueno, hay gente que, claro, a la hora de decir dónde surfear es un poco, bueno, se lo calla, ¿no? Pero, pero bueno, algún viaje que nos quieras contar o lo que sea. Pues en general te diría que mi spot favorito es Splenchy, es donde me meto todos los días, porque al final es como muy familiar para mí, nos conocemos todos, ya me respetan, no tengo que estar discutiendo con nadie y estoy como muy tranquila. Pero sí que es verdad que un tiempo para aquí estoy intentando evitar ir a Plencia solo e intentar moverme por otras playas y buscar un poco más la tranquilidad. O sea, prefiero darme un baño en una playa, que igual no es la marea perfecta, no es el momento perfecto, pero estar más tranquila y sola. Que entraré en Plencia, que sí, que me respetan y me encanta la ola, pero muchas veces es como la jungla. Y estoy yendo mucho a playas de Cantabria, la verdad. A Laredo, a Islares. Me estoy intentando mover un poco más. Y la verdad que no tengo un spot así como. O sea, no sé, hay días que digo, ah, pues me apetece ir a esta playa, aunque vaya a estar fatal. Pues no sé, igual por meterme en ese sitio. Otros días que digo, pues me apetece más casita, que me voy a Plencia. Pero no tengo así un sitio como. Que diga. El sitio preferido, ¿no? Además, luego un spot también es mucho la gente que para por ahí en según qué época, porque, bueno, por ejemplo, yo por mi playa no es lo mismo ahora que hace unos 5 años, que hace 10, y bueno, sí. Al final el spot es un poco también la cultura que hay ahí y demás, ¿no? Sí, y para mí es muy importante con quién vas, o sea, con quién vas al agua, en el sentido que igual. Yo qué sé, hay baños que voy a Laredo, en general Laredo suelo ir bastante. Igual hay baños que voy y son una mierda de baño, por decirlo así, pero igual he ido con unos amigos, luego nos quedamos a comer, luego nos damos otro baño y al final es como que aunque sea una mierda de baño te vas con mejor sabor de boca que igual si de repente tienes la ola perfecta, pero por lo que sea no es el día o se te ha cruzado alguien en el baño o... Entonces me gusta más pensar en los baños, o sea, en la gente con la que voy a ir, y, igual que dirías, como puedes decir, sola, que lo que es así el spot, vamos. ¿Y algún surf trip así que nos cuentes un poco? Que porque, bueno, estuviste en Senegal, ¿no? El otro día ponías ahí una foto en Instagram y tal, ¿qué sí. tal? Pues estuvimos, el año pasado, la verdad que justo fue el año de los viajes, estuvimos primero en Senegal con la selección nacional, y súper bonito, la verdad que un sitio increíble y era una cultura totalmente diferente a lo que había visto hasta ahora, porque en general suelo viajar y suelo viajar por Europa y en general sin buscar olas, o sea, de turismo 100%. Y fue Senegal, me encantó. Además, tuvimos el grupo de la selección y la verdad que estuvimos súper bien. Nos lo pasamos, bueno, por lo menos yo me lo pasé muy bien, quitando que los erizos de mar, que creo que pisamos todos, yo me y yo, bueno, y el pobre Joel, es que había erizos de mar, estaba plagado, y no lo sabíamos, y nos dimos cuenta cuando teníamos que salir. Y fue un poco, vamos, hicimos un poco el palurdo. Y luego fui a México a competir en el Mexiló, que es como un festival que es bastante, tiene bastante fama. Y aunque fue más competición que entrenamiento y tal, o que un viaje en sí, como para... La verdad que me lo pasé súper bien también, me encantó. Y luego fuimos, yo creo que el que más me gustó de todos, los que he hecho este año, fue que fuimos a Inglaterra a competir en la WSL y fuimos también algunos de la selección. Cogimos una casita ya lo de la playa y fueron muchas risas. La verdad, estuvimos con Nico y... Nico ganó, o sea que imagínate. Y yo creo que ese fue el que mejor recuerdo tengo. Es el que más cerca está y tampoco eran playas ahí paradisíacas ni las mejores olas. De hecho, las olas eran bastante malas, pero el viaje estuvo muy guay. ¿Cuáles son tus próximas metas de aquí a 3 años? Pues terminar el doctorado de una vez por todas. Y... La verdad que competir no sé muy bien qué voy a hacer con mi vida porque cada vez estoy más cansada también de competir. Me apetece también estar más tranquila Y ya te digo que también he estado como muchos años centrada en entrar al agua para entrenar y entrenar y entrenar. Y cada vez me apetece más entrar al agua, estar tranquila y no pensar en, joder, no he hecho esto, o esto no me sale, o... Y la competición al final, pues no sé por qué me pongo mucha presión a mí misma. Entonces, me gustaría pensar que voy a seguir compitiendo 3 años más, pero la verdad que no lo sé. Tengo ahí la espinita clavada de intentar ir a algún mundial, si en algún momento sacan mundial. Y a ver, pero es que 3 años más es... Llevo 4 años pensando, ah, tengo plaza para el mundial, tengo plaza para el mundial. Y no sale ningún mundial. Entonces es como... Al final me voy a jubilar antes de que salga, pero no sé, competir, a ver, ojalá, pero lo veo, me apetece también estar una época tranquila y solo disfrutando de surfear, no pensando en tengo que ir a esto, pero bueno. Bueno, pero tampoco es malo estar en casa, surfear las olas de aquí, disfrutarlas como de otra forma, al final, bueno. Sí, incluso viajar, pero... No está trato pensando. Al final, cuando estás como, bueno, por lo menos yo, no sé si las otras chicas les ha pasado, pero estás compitiendo y estás como trato. Joder, viene el campeonato de España, tengo que entrenar, tengo que entrar al agua. Llegas allí, casi todos los años ha sido Salinas, llegas a Salinas como una semana antes para entrar al agua. Entras al agua con la gente con la que compites, eso es. Entonces estás ya como, mierda, es que estoy viendo que surfea, que está surfeando bien, yo estoy surfeando mal. Y empiezas ahí a darle vueltas al coco que no va a ningún lado. Porque, o sea, solo te puede empeorar la situación. Pero al final es como, también me apetece incluso viajar, pero estar tranquilamente sin pensar en que hay que mejorar. O sea, solo surfear. Justo vamos a hacer en febrero una entrevista sobre psicología deportiva. Así que todos estos temas. Pues eso me va a interesar. Sí, siempre. Mira, tengo una amiga, Ariana Ochoa, que es competidora, es profesional. Surfeando y ella es pro, o sea, vive de eso 100%, y siempre me dice, joder, tendrías que ir a una psicóloga deportiva, tienes que ir a una psicóloga, y al final pues por el típico no tengo tiempo, que es mentira, que todos tenemos tiempo, pues nunca he ido, pero seguro que para gestionar esos momentos pre-competición seguro que iría genial. Bueno, pero al final es que son tantas cosas, que si el físico, que si la cabeza, que si es que son demasiadas cosas, y entre eso y tener una vida Sí. Así sí, no se empiezan a acumular. El tiempo no. Ya no te digo el ocio. De igual sí. Tener una pareja, un perro o lo que sea. Sí, sí, no, no. Al final el tiempo no da para todo, ¿no? Eso es seguro. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y demás, aquí en Oceánica Podcast, y que vaya muy, muy guay. Ya sea nada, que feliz. Compitas o no compitas, pero bueno, eso. Y a tope con el doctorado. Muchas gracias por tenerme en cuenta para hacer la entrevista y nada, espero escuchar a muchas chicas también. Así será. Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, Yoruba girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy, they sit you down to school you on Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. I love how you go from zero to 100. Estamos oyendo a Little Smith, que es una rapera londinense de 28 años, muy, muy guay, junto con Cleo Sol. Y esto es Woman. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now, Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland one way. She ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell them people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs, there. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow. I love how you glow from zero to 100 and leave the dust behind. You've got this and lead them with your light. You woman got to woman, this I just wanna see you glow. Tell them what's up. You know, it can be. Sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. Y bueno, tenemos un saludo de Luis Moro, que es un compositor y profesor de Derecho Penal gallego. Que me encontré un día por la calle, ¿vale? Te encuentras en la caja de músicos cuando vienes a tocar, después de pasarlo también a gente que habla de cosas artísticas, proyectos, cosas que salen de dentro con pasión, así que tengo que dar un saludo a Oceánica Podcast por seguir haciendo cosas y que salgan desde la pasión. Un placer. Vamos a oír una canción de él, La chica del bosque. La chica del bosque llegó para calmar mi mente. E impidió que cayese en una espiral de tristeza. Estaba quemado por la ciudad y me marché. Abandonándome en las sierras, por la carretera. Un amor que importa, te llevará donde quieras. Gira tan rápido que nada importa. Fue la chica del bosque la que abrió mis ojos. Honestamente, puedo decir que la naturaleza está más allá de cualquier explicación y algo tiene que cambiar. Quiero desaparecer y aparecer frente a sus ojos y encontrarnos solos allí en el bosque, donde habrá un sendero que decidamos tomar. Llevará donde quieras. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Así que nada, nos vemos en febrero con una entrevista sobre psicología deportiva. También entrevistamos a la revista Hang Ten, Lomboard, y bueno, muchísimas cosas más. Ya sabéis que los programas quedan, para quien se lo había perdido, quedan colgados en la web de Radio Crash, el blog de Radio Crash y en Spotify. Y además podéis, bueno, seguir la cuenta de Instagram Oceánica Podcast /surf, donde, bueno, va saliendo toda la información sobre los episodios, donde los podéis oír y demás, y bueno, más cosas, ¿no? Como incluso los orígenes del surf o surferas míticas legendarias, etcétera, ¿vale? Os esperamos el próximo miércoles, ¿vale?